Nos está esperando en Salta, ella es parte de la red de profesionales por el derecho a decidir de aquella hermana provincia. Buenas tardes, Macarena, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo, gracias por comunicarte con nosotras. Macarena, el agradecimiento es para ustedes, para ti también, sobre todo por vuestra presencia y vuestro compromiso en la lucha para que se garantice el acceso a los derechos desde el primero al último, pero sobre todo el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Desde hace tiempo están acompañando a Miranda Ruiz, a la médica residente del Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. ¿Nos contás, Macarena, cuál es la situación de Miranda, por favor? Así es, ella es una colega que está haciendo su segunda formación, que es de medicina familiar ahí en el Hospital de Tartagal, y ayer tomamos conocimiento que hubo una ampliación por parte de la Fiscalía de la denuncia, y ahora se la caratula como aborto sin consentimiento. Entendemos que, de acuerdo a la documentación presentada que fue facilitada por el hospital, hay un consentimiento informado, que es el documento que se realiza antes de realizar una intervención, ¿no? Ese documento existe, está firmado por la usuaria y está registrado en la historia clínica. Muy bien. Además, en el contexto de la paciente, que se trataba de una interrupción legal del embarazo, ella hizo todo un recorrido para poder acceder a esta interrupción, ¿sí? Ella tuvo que tomar un transporte público para llevarse al hospital, fue vista por un equipo interdisciplinario para tener el causal, porque al estar de segundo trimestre necesitaba un causal para la intervención. Y también teniendo en cuenta, como hablábamos de la especialidad medicina familiar, que también ya lo habíamos nombrado antes, nosotras no somos cirujanas. El tratamiento que indicamos es con medicamentos y es autoadministrado. Muy bien. Lo cierto es que Miranda es una médica, es una de las pocas o la única profesional que no es objetora de conciencia del Hospital de Tartagal, y le facilitó el acceso a una interrupción voluntaria del embarazo a una persona que después, ¿qué es lo que pasó, Macarena? La familia la hizo cambiar de opinión con respecto a lo que había estado al servicio al cual había accedido. Para que la audiencia entienda qué fue lo que pasó, Miranda le facilita el acceso con el procedimiento que corresponde, como acabas de explicar, a una usuaria de una interrupción voluntaria del embarazo. ¿Y luego qué es lo que ocurre? Sí, primero hay que aclarar una situación. Interrupción voluntaria del embarazo sería hasta la semana 14. ¿Sí? Voluntaria en el sentido porque se le da la gana a la usuaria sin tener que justificar. Sí. Sí. No es el caso de esta usuaria. Esta usuaria, al tener un embarazo de segundo trimestre, sería una interrupción legal del embarazo. ¿Sí? Más allá de las 14 semanas, legal sería con causal, que puede ser un causal salud integral, un causal riesgo para la vida, un causal violación. ¿Sí? Para encontrar ese causal que justifique la interrupción legal del embarazo, esta usuaria fue vista por un equipo interdisciplinario, no solamente por la doctora en cuestión. Entonces fue vista por equipo de psicología, por trabajo social, además de la médica. ¿Sí? Lo que vos me estás preguntando puntualmente, Juan Pablo, yo lo desconozco, no es información que yo tenga certeramente. Sí, te puedo decir que antes de la intervención se realiza la firma del consentimiento informado y es ahí donde se le explica a la usuaria todo lo que tiene que ver con respecto a la utilización del medicamento, ¿sí? todos los pros y contras, las situaciones que tiene que tener en cuenta, las pautas de alarma y todo cómo funciona. Luego de esto es que se procede a la firma del consentimiento informado. Y luego de tener un consentimiento informado, recién se procede, en este caso, a una internación y a el uso del medicamento. Que en este caso, vuelvo a repetir, como se trata de médicas que no somos cirujanas, el tratamiento es con medicamentos, bajo internación y es autoadministrado. Muy bien. Lo cierto es que Miranda terminó presa, terminó denunciada y detenida por haber garantizado el acceso a esa ILE, como bien nos explicabas. Posteriormente fue liberada, pero el proceso judicial continúa, Macarena, ¿es así? Es así, continúa desde el día martes con esta nueva carátula que es de aborto sin consentimiento, ¿sí? Nos llama la atención esta carátula porque de hecho hay un consentimiento informado que está todo documentado en la historia clínica y eso es lo que está escrito. Y también el procedimiento que fue con medicamentos y autoadministrado. Muy bien. La verdad es que entendemos que se trata de una persecución encubierta. Hay en Salta características sociales que hacen que a Miranda se la esté tomando como a un chivo expiatorio, como una demostración de qué es lo que pasa con quienes garanticen el acceso a los derechos acerca a los derechos reproductivos. Macarena. Y es, mira, con todo lo que está pasando es muy difícil pensar lo contrario. También tengamos en cuenta que se trata de una médica mujer y de una médica que está en formación, que es residente. Entonces, dentro de todo lo que puede ser un modelo médico hegemónico, de todo el equipo médico, es el más vulnerable, porque es una médica que está en formación de su especialidad y todas sus intervenciones, al ser residente, están supervisadas. Y además es mujer, tengamos en cuenta que estamos en vísperas del 25 de noviembre de la lucha contra la violencia hacia las mujeres y de todas formas seguimos siendo violentadas, en este caso por un sistema judicial patriarcal. Un sistema judicial patriarcal y que atrasa muchísimo con respecto a las legislaciones vigentes en nuestro país, Macarena. Vos también trabajás en el Hospital Joaquín Castellanos, si no tenemos mal, como instructora de medicina familiar. ¿Qué nos podés decir? ¿Cómo se siente la situación en persona? Porque esto la tiene judicializada a tu compañera, pero vos también sos parte del sistema de medicina pública. Sí, en realidad yo actualmente ya no soy instructora, lo fui hasta fines del año pasado, en 2020, que terminé renunciando. Actualmente estoy como efectora en un centro de salud en la capital de Salta. De todas formas, sí, esto no hace más que hacernos sentir esta violencia y esta cuestión de sí, sentirnos de alguna forma perseguidas, ¿no? Porque esto podría ocurrirle a cualquier compañera, a cualquier compañero. Definitivamente es una cumpliendo la ley y teniendo esta perspectiva de derechos, ¿no? Nosotros desde la red consideramos que la salud integral y sobre todo la salud sexual, que es la que militamos desde la red, es en primera instancia un derecho a elegir, y en ese sentido tratamos de que las personas que acceden a nuestra consulta tengan la posibilidad de todas las elecciones y que sean ellas las que tomen las riendas de qué es lo que eligen para su vida sexual. Entonces también es esta acusación es ir en contra de los ideales que defendemos desde la consulta en el uno a uno cuando nos encontramos con las personas usuarias. Claro. Y en el caso, bueno, de Miranda, ella garantizó el acceso a los derechos reproductivos derechos sexuales y o no reproductivos. Y ahora, bueno, se ve en esta situación, la verdad es que si lo pensamos fríamente no tiene ni pies ni cabeza, pero esto se da en un contexto totalmente adverso para las personas que se comprometen o que directamente militan para garantizar estos derechos y para que el Estado garantice el acceso a los mismos. ¿Cuál va a ser, en tu mirada, Macarena, el futuro para Miranda Ruiz, no solo frente a esta judicialización y a esta persecución, sino también como parte del sistema de salud público? Y nosotras aquí esperamos que sea justicia. Como vos decís, sí, consideramos que esto no tiene ni pies ni cabeza. Lamentamos mucho que la compañera Miranda esté atravesando esta situación, que si bien nos deja tranquilas porque está toda la documentación escrita, no hay nada que no se pueda probar, el transcurrir este proceso, la verdad que es muy angustiante para todas, cuanto más para ella, que de hecho es la que ha sido detenida con una decisión muy arbitraria, con un montón de situaciones al medio que son muy grises, incluso el continuar con esta ampliación tampoco es algo que lo esperábamos. Entonces el camino se está haciendo como un poco más largo, pero esperamos que sea justicia y que podamos ampliar la mirada. Entendemos que hay gente que puede no estar de acuerdo, pero los usos de justicia, de salud, el ejercicio de la profesión tiene que tener otra mirada para que sea un mundo más justo para todos y todas. Definitivamente, sobre todo para quienes deciden acompañar y garantizar el cumplimiento de lo que solo marcan las leyes en nuestro territorio y además enfrentando a un sistema que ya como mencionaste, Macarena, es injusto y patriarcal. Si hay algo que tenemos que referir nuevamente es este patriarcado que todo lo inunda, no solo el sistema de salud público, sino, por supuesto, al Poder Judicial. Macarena, te estamos muy agradecidas por este rato. Nos interesa sobre todo el futuro de Miranda Ruiz y qué va a ser de esta judicialización. Te invito a que aproveches el micrófono que está a tu disposición para reforzar un poquito el mensaje que le queremos hacer llegar a nuestra audiencia y para que haya un mejor acompañamiento de la situación que atraviesa Miranda Ruiz. Desde ya, muchísimas gracias, Macarena. Muchísimas gracias, Juan Pablo, y muchísimas gracias a toda la audiencia que te está escuchando y que nos está escuchando aquí en Salta. La doctora Miranda Ruiz, médica residente del Hospital Perón de Tartagal, garantizó el acceso a una interrupción legal del embarazo, fue acompañada por un equipo interdisciplinario. La usuaria que solicitó la ILE fue vista por varios profesionales, firmó un consentimiento informado que está documentado en su historia clínica previo a la internación y a la garantización de la interrupción. La interrupción se realizó con medicamentos y fue autoadministrada. Siempre las usuarias pueden tomar decisiones diferentes, pueden arrepentirse y están en todo su derecho. Desde la red acompañamos siempre la autonomía de las personas usuarias y vamos a seguir en ese camino también. Muy gracias. Bien, muy bien. Muchas gracias a ti, Macarena, que tengas muy buen resto de la jornada. Gracias, Juan Pablo. Estamos en contacto. Hasta pronto. Bueno, ahí va la suerte de Miranda Ruiz en las manos del Poder Judicial salteño, una médica comprometida con la salud pública y con el cumplimiento de los derechos a la salud sexual y reproductiva, sin violencia y con libertad. Es una médica que no juzga, es una médica que respeta y que acompaña la decisión de sus pacientes.